tal, amigos y amigas de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más? Les saluda como cada domingo, ahora sí ya será cada domingo. Su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde muy agradable de 24 grados Celsius. A esta hora ya de la, todavía de la tarde, tarde-nochecita del día de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. Son las 19 horas con 7 minutos en el tiempo central, las 20 horas con 7 en Chile y Venezuela, y las 21 horas con 7 minutos en Argentina y en la República Oriental del Uruguay. Estamos comenzando ya este programa del Rey del City Pop. Es el programa cero y quiero hacer mención de ello, del programa cero, porque, bueno, hay una cuestión aquí como polémica. Me está recordando Nanami algo aquí en el canal de pedidos musicales, que es algo muy muy importante. No sé si fue en pedidos musicales, no, fue en imágenes de YouTube. Me dice por acá que dice: solo vengo a recordarle a Don Inu el vale que tenemos a Yatsu Robótico y yo. Cierto. Sí, yo les di un, para la pirañiza del programa 1 de la temporada 2. Hicimos una dinámica en el programa 26 de la temporada 1. De que quien adivinara la pregunta que hice, iban a tener un pedido. Y sí, en esa ocasión adivinaron a Nami, adivinó Robótico y a Yatsu. Entonces el bloque de pirañiza será hecho por ellos. Pero el tema es de que este no es el programa 1, es el programa 0. Y ahí dice claramente programa 1. ¿Por qué? Porque eso aplica, porque todo eso va a ocurrir en el programa, en el programa 1, que ya es el inicio oficial de temporada. Este programa es más como una, ¿cómo decirlo? Es como un resumen de la temporada 1 y con una probadita de lo que será la temporada 2 en cuanto a contenidos. Porque de hecho este prácticamente vendría a ser como que todavía en teoría este programa forma parte de estos especiales de intertemporada de Rey del City Pop. Aunque bueno, ya en común acuerdo con el auditorio pues quedamos que pues este sería el programa cero. Yo sé, entiendo la letra chiquita, yo lo sé, pero esto aplicaría en todo caso en el programa 1, que sería el de la siguiente semana, donde ahí tienen ya garantizados sus pedidos. Ahora bien, si ustedes, tanto Nanami como Ayatsu y Robótico, están de acuerdo de que pongamos sus pedidos hoy, por mí no hay ningún problema. Pero siempre y cuando estén de acuerdo los tres. Entonces, ¿qué me dicen? Si estamos así, perfecto, así le hacemos. Si no, siguiente semana, ustedes me dicen. Yo no tengo problema, yo me adapto a lo que ustedes digan. Al final de cuentas, ustedes son los beneficiarios de esa promo, ¿no? Digo, para mí lo ideal es que sea en programa 1 porque hay una cuestión ahí ad hoc, pero... Pero va, vamos. Digo, tampoco no pasa nada si lo hacemos hoy, ¿no? O sea, no hay problema, realmente. Así que ustedes, yo espero respuesta de ustedes si les doy su pedido hoy o el siguiente programa, que es el programa 1. Así sin más. Pero que estén de acuerdo los tres. No sé qué dice Ayatsu, dice sí, está bien. ¿Pero qué? A ver. Miren, voy a poner aquí las reacciones. La próxima semana y nos soltamos la pirañiza para empezar con racha. Ah, mire, sí, exacto. Porque la racha va a empezar a contar a partir del siguiente programa. Dicho sea de paso. Les conviene. ¿Cómo ven? Siguiente semana, ¿no? Ok, siguiente semana, perfecto. Próxima semana, sus tres pedidos. Y aquí ya lo voy aguantando. De hecho, me voy a poner en contacto con ustedes durante la semana para que me den ya los pedidos y planear y ya dejarlo listo en el programa del día de hoy. Que por cierto, hoy tenemos mucha música de los artistas más destacados de esta época. A lo mejor sonará un poco como reiterativo porque pues vamos a escuchar muchas canciones conocidas y algunas novedades también que tenemos para el programa del día de hoy. Que están pero de Ututui. Está fantástico lo que se viene para esta temporada 2 de Rey del City Pop. Muy bien. Bien. Déjenme, aquí me paso a caray. Es que se me cerró aquí el Facebook. Aguántenme tantito. Saludos a mi buen Mickey Cortés. Saluditos allá hasta Puebla. Cómo no. Allá escuchando el programa, cómo no, como cada tarde de domingo. Tarde, nochecita ya. Saludos al buen Jaomaru allá hasta Colombia. Saluditos, cómo no. Y bueno, las vías de comunicación al programa ya las saben. Es el Discord de Nexus. ahí en el canal general y también en el canal Pedos Musicales. Bueno, Pedos Musicales no aplica, es pirañiza. Canal general, ahí está todos los comentarios, saluditos y demás con respecto al programa. Y en Facebook estaremos llevando el tracklist de los temas musicales y se llevará a cabo ahí la pirañiza, por supuesto, ahí en el grupo de dije Twitch, ¿no? No, en el grupo de Facebook, perdón, el grupo de Facebook. Pues ahí andamos, ¿no? Y pues bueno, hoy abrimos el programa con una canción del año 85 que es de Yukiko Okada, Summer Beach. Playa de verano, ¿no? Es el mínimo común denominador de de los temas de City Pop, interpretado por esta intérprete, precisamente Yukiko Okada. Que fue una idol japonesa, y digo fue porque ella, fíjense, ella falleció poco después de grabar este álbum, Summer Beach. Me parece que Summer Beach es su último material discográfico, porque ella muere en abril de 1986. Ella lamentablemente, pues aparentemente tenía varios problemas ahí y pues decidió resolverlo saliéndose por la puerta falsa. Entonces fue una tragedia terrible lo de Yukiko Okada. Que pues fue una idol destacada de esa época, de la década de los 80s. Sus restos reposan en la prefectura de Aichi, que es precisamente su tierra natal. Entonces, bueno, pues una voz que se apagó muy muy joven, muy muy joven. Apenas 18 años tenía Yukiko Okada. Y pues bueno, una verdadera tragedia, ¿no? Así que bueno, con este tema fue con el que abrimos el programa de hoy, de El Rey del City Pop. Muy bonito tema. Y pues una pena, ¿no? Una pena de. Pues también del final de estas voces, ¿no? Que de pronto uno dice. Ay, caray. ¿Cómo es posible? Ah, me dice acá. Ya Mike Cortés me dice. Ya me pasa el dato correcto. Me dice: el último álbum de Yukiko Okada fue Venus Tanjo, del año 86. Producido por Ryuichi Sakamoto. Órale. Ahí está el dato. Vamos a buscar más de esto. Porque pues. Tenía una voz muy bonita Yukiko Okada, y pues bueno, les digo, es una pena que esto termine verdaderamente así. Pero bueno, en fin. Playa, verano y noche son los temas recurrentes del City Pop, dice Nanami. Así es correcto, es lo más recurrente, ¿no? Mínimo común denominador. Y el amor, por supuesto, también, o sea, esto también. Y el desamor también, o sea. Son comunes, ¿no? Muy, muy comunes. Pero sí, totalmente, totalmente. Y hablando de amor y desamor, pues aquí vienen dos temas, ¿eh? Que hacen alusión precisamente a ello. Y uno muy emblemático, muy, muy emblemático. De una de las voces más consagradas del City Pop. Y sin duda alguna de las voces más emblemáticas y conocidas, al menos acá en Occidente. Y que fue el estandarte de este boom del City Pop por allá del año 2010, que fue cuando empezó a proliferar esta moda del City Pop aquí de este lado del Océano Pacífico. Y pues empezó a llegar bastante fuerte, empezó a captar la atención, porque si no, se acababa el mundo y ni nos enterábamos de la existencia del City Pop, al menos aquí de este lado del charco. Y pues es nada más y nada menos que una de las voces más prolijas de esta movida, ¿no? Musical japonesa. Muy, muy exitosa a lo largo de la década de los 80s. Y que lastimosamente, debido a diferentes factores, cambios de costumbres, las modas, empezaron a entrar otros géneros a pegar duro. Y pues esto provocó que el City Pop viniera a una decadencia que prácticamente lo sepultó de la escena musical. Escucharemos a continuación la voz de esta persona que pues, híjole, se la estaba haciendo mucha emoción, ¿verdad? La voz de esta intérprete, que pues, si bien es cierto, este es su tema más emblemático, considero que hay otros mucho mejores de ella. Y vaya que los hay. Vaya que los hay. Pero no podemos ignorar que muchos entramos al City Pop gracias a ella. Que muchos supimos qué era el City Pop gracias a ella. Y es innegable el legado que ha dejado en muchos de nosotros. Cierto es. Del álbum Variety de 1984, ella es Mariya Takeuchi con el gran éxito A Posteriori, Plastic Love. Son las 19:18 ya en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, que a través de Nexus, la líder de América y nada más. Estás escuchando El Rey del City Pop. Y seguimos con más de María Takeuchi y esto se llama Oh No, Oh Yes. Tema que originalmente interpretó Akira Nakamori, escrito también por María Takeuchi, pero por idea de Tatsu Yamashita, el esposo de María Takeuchi, le dijo: oye, ¿sabes qué, amor? Como que a ti te sale mejor, grábala tú. Y aquí tenemos el resultado. 19:22, ya volvemos. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Horas y 28 minutos ya en el tiempo central. Estamos de vuelta ya con más del Rey del City Pop, aquí a través de Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Recién escuchamos a María Takeuchi con sus dos grandes éxitos, Plastic Love del año 84 del álbum Variety, y también escuchamos el tema Oh No Oh Yes del año 87 del álbum Request, que bueno, es un álbum que está bastante bueno, se lo recomiendo muchísimo. Tiene temas geniales ese álbum Request del año 87 de María Takeuchi. Está muy bueno. De hecho, salió una compilación por los 30 años de ese disco con temas adicionales que están bastante buenos. Así que no dejen de revisarlo por ahí si lo pueden conseguir ahí por alguna vía. De hecho, está en Spotify. Por si les interesa, ahí en Spotify está el álbum Request de edición del 30 aniversario, que salió allá por 2017, ¿no? Conmemorando los 30 años precisamente de lanzamiento de dicho material discográfico de María Takeuchi. Bueno, estamos de vuelta. Y saludo a mi buen robótico que ya va camino a casa luego de una jornada de trabajo. Espero que estés disfrutando buen City Pop con este atardecer chilango. Seguramente allá en la capital de la República, ya ocultándose el sol, ahí yendo en el transporte público. Abrazos, mi buen robo, ánimos y con cuidado, con mucho cuidadito, También saludos y abrazos a mi buen Rojitas, deseándote que estés mejor, la buena vibra, mi hermano. Y pues ¿qué te puedo decir, mi hermano? Todos los mejores deseos y que mejores de tu salud. Y pues echarle muchas ganas, ¿no? No hay de otra, Rojitas. Rendirse jamás, Rojitas. Jamás. Y pues bueno, un abrazo y un saludo enorme, buen Rojitas. Estás por allá, hasta Tampico, Tamaulipas. Muy bien, 19 y 30 minutos. Bueno, pues escuchamos a María Takeuchi, artista japonesa muy destacada, sobre todo en el mundo occidental, conocida a raíz de este boom del City Pop en la década del 2010, cuando el algoritmo de YouTube le echó una mano ahí un video que subió. Y pues bueno, al final del día se volvió sumamente popular de este lado del charco. Y bueno, nada más recordar que ella nació en la ciudad de Taisha, en la prefectura de Shimane, allá en Japón. Pero desde los 17 años ella tuvo una etapa radicando en los Estados Unidos, más precisamente en Rock Falls, Illinois, donde estudió ahí la universidad, bueno, parte de la universidad, estuvo ahí de intercambio y demás. Aprendió muy bien inglés, de ahí que pues tengo una pronunciación en el inglés más o menos decente, a diferencia de otros intérpretes japoneses que uno escucha y dice, ay, Dios mío. Fíjense que de intérpretes japoneses con muy buen inglés, uno de ellos es Masaki Matsubara, Masaki Matsubara tiene un inglés pero brutal, Ya escucharemos más de él. De hecho, escucharemos algo de Masaki Matsubara ya cuando entremos con estos intérpretes un poquito más, más romanticones, ¿no? De más nivel en ese sentido, ¿no? Que están un par de escalones arriba en ese sentido de ahora sí que de romanticidad, ¿no? De música que transporta esas emociones. Pero sí, así es la cuestión, ¿no? Pero bueno, nada más recordar, María Takeuchi está casada desde el año 82 con Tatsuro Yamashita, un titán. Y el que yo considero el verdadero rey del City Pop. Sin duda alguna, Tatsuro Yamashita, pues es el esposo de ella. Y bueno, tienen una hija. Ellos tienen una hija. Y pues nada, desde entonces ellos han tenido un matrimonio muy sólido. y una carrera muy prolija, tanto María como Tatsu. Sin duda alguna, María Takeuchi fue durante mucho tiempo una de las consentidas de Moon Records, la casa disquera que acogió a María Takeuchi durante muchos años. Me parece que, no estoy seguro, a ver si ese dato lo tiene Miguel Cortés, de allá desde Puebla, que está escuchando el programa. Me parece que Moon Records la compró Warner, ¿no? Tengo entendido, porque muchas de estas disqueras de esa época o eran filiales o tenían convenios o finalmente fueron absorbidas por las matrices internacionales. En este caso, me parece que la compró Warner. No estoy muy, muy seguro, pero creo que hay algo de eso por ahí. Pero sí, Moon Records, durante muchos años, su casa discográfica por excelencia, ¿no? Pero ¿cuántos materiales no sacó para Moon Records, eh? Desde Variety, desde el 84 hasta ya entrado los 2000, ya hasta el 2019, por ahí. Por ahí hizo trabajos, ¿no? Con Moon Records, entre otros, ¿no? Pero bueno, ahí está el historial de María Takeuchi, ¿no? Sí, las consentidas sin duda de Moon Records. Pero bueno, bien, 19:33 minutos. Pues bueno, ¿qué más podemos comentar de María Takeuchi? Pues nada, sencillamente es una de las voces más conocidas del City Pop. Muy bien. Bien, en otros asuntos vamos a escuchar otra voz que ha sido de las consentidas del programa, sin duda alguna. Y es una de mis voces masculinas favoritas, tanto por el ritmo de sus canciones, estos arreglos musicales que incluyen muchos sonidos con el bajo, muchas percusiones que en verdad le dan mucho. Le dan mucho sentimiento, mucho movimiento, ¿no? Aquí a la música, ¿no? A ver qué nos dice acá Miguel Cortés, ya me contestó. Vamos a actualizar aquí el grupo porque como que no me están cargando las respuestas aquí en el Facebook tan en automático como quisiera. Ah, ok, dice aquí Miguel Cortés. Me parece que sí tiene una alianza con Warner Music para distribución, ya. Sí, algo de eso yo tenía entendido, porque hay muchas casas disqueras que pues ya el nombre en Japón es muy popular, ¿no? Y tienen una cartera importante de artistas y ya la disquera tiene prestigio. Entonces, no, como que no les conviene así del todo acabar, ¿no? Con la marca. Entonces, mantienen la marca, pero obviamente pertenece a la matriz, ¿no? O hacen una distribución o tienen acuerdos ahí importantes, ¿no? Pero más que nada, sí, algo de eso y me hace sentido que sea de esa forma, ¿no? O sea, realmente sí como que hace sentido. Pero bueno, 19 horas 35 minutos. Pues bueno, otro artista que es consentido del programa es sin duda alguno la voz de este personaje que tiene canciones muy, muy espectaculares. Que pues, en verdad, a mí me encanta y creo que mucha gente sabe, ¿no? Que a mí me encanta este artista. Creo que Robótico también, a mi supuesto yerno también le gustan estas canciones de este cuate. Este nacido en la región, en el área de Shibuya, más precisamente en el barrio de Yoyogi. Allá en Shibuya, esto es en el mero Tokio, en Japón. Activo desde el año de 1981 y sus mayores éxitos cosechados a mitad de la década de los 80, por ahí entre 83 y 86, los mayores éxitos de este personaje, cuyas canciones son muy populares debido a incorporar mucho el bajo como background en sus temas musicales. Estamos hablando nada más y nada menos que el gran Toshiki Kadomatsu con este temazo que se llama Office Lady del álbum, We Can Fly to the Sun del año 82, cuando apenas destacaba Toshiki Kadomatsu, pero oiga nada más la calidad musical de este señor. 19:36 minutos en el Rey del City Pop a través de Nexus, ya volvemos. あ Estás escuchando El Rey del City Pop. Y ahora vámonos con algo del álbum After Fight Clash del año 84, también de Toshiki Kadomatsu. Esto es Safe Old Lady. 19:41 aquí en la Nexus, ya volvemos. Esto es el Rey del City Pop, en la número 1 y nada más. ¡Gracias! El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos 19:46 ya en el tiempo central de México. Estamos con más del rey del City Pop. Dice Ayatsu en comentario: las palabras que más se repiten en el City Pop son Mayonaka, que es medianoche, Tazogare, crepúsculo, y Bay City, ciudad bahía, que en Japón abundan, ¿eh? O sea, en Japón las Bay City son todas estas grandes ciudades que están alrededor de una bahía, como Tokio, como Kagoshima, como Saitama, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero bueno, sí, así es la cuestión con el City Pop. Es muy, muy, muy común. Saludo a Adrián Bitis D, que nos dice: ¿qué onda? Soy relativamente nuevo, tengo dos preguntas. ¿Cómo puedo pedir música y a quién? A mí. ¿Y cuál es la programación? Bueno, la programación, híjole, te la debo porque sí estamos un poco cortos de personal. Y saludos, guapos. Bueno, la música en este programa, no hay pedidos como tal, solamente se abre un bloque especial hecho por el público que se llama el bloque de las pirañas o la pirañiza, que es donde yo dejo un post en Facebook, en el grupo de Facebook El Rey del City Pop, y los tres primeros que hagan su pedido son los que van a alcanzar. ¿Por qué? Porque pues ya está el programa preparado con anticipación, con una tracklist ya previamente hecha, y pues nada, sí hay espacio para pedidos, pero son muy limitados por el tema de la naturaleza del programa tal cual, ¿no? Ahora sí que el que avisa no es traidor. Y bueno, dice: muy buena rola la de Toshiki Kadomatsu, así es. No, y en general Toshiki tiene un muy buen material discográfico, muy buenas canciones en general. Y pues sin duda alguna, sin duda alguna, la verdad es que nos llena de gusto escuchar siempre la música de este señor, ¿no? Y el siguiente programa tendremos mucha música de Toshiki Kadomatsu, habrá bastantes canciones de Toshiki para el próximo programa, empezando con el tema con el que abriremos el programa del próximo domingo. Y oficialmente será el programa 1 de la temporada, de la temporada 2. Ya iniciamos el segundo año de Rey del City Pop, después de haber descansado un buen rato durante el verano. Pues ya comenzaremos a partir ya de la próxima semana con la programación de vida. Dice, esta radio es genial, nos dice por aquí Adrián, y ya es de Guatemala. Mira, saludos desde allá hasta Guate. Allá paisano de mi buen Don Chilorio, que anda por ahí, Don Chilorio, también otro fan del programa. ¿Sabe dónde andará? Sí, está Chilorio por ahí. Saluditos a Don Chilorio, también saludos a Domequis, a Domequi Cruz, allá hasta Ciudad del Carmen, Campeche, saluditos. Hoy no hemos mandado saludos así a la gente, ¿no? También a mi buen Oscar Flores, allá hasta Honduras. ¿Cómo no? Y seguramente ahí a Fernando Flores también, que debe andar escuchando el programa. Así es que se enteró, seguramente debe de estar ahí. Allá también hasta Honduras. Ayatsu, allá hasta Chile. Saluditos también a Nanami allá hasta Chile. Allá estuvo, me parece que en Concón y Nanami en Valparaíso. También saludos a Robótico hasta la capital de la República, allá en la Ciudad de México. También saluditos allá a mi buen Jaumaro allá en Colombia, me parece cerquitas de Bogotá. Saluditos allá. Y pues a mi buen Rojitas allá hasta Tampico, Tamaulipas, que está también en sintonía aquí de la radio Anime Nexus. Así que de todo el continente aquí escuchando el programa. Así que bueno, perfectamente, 19:50 minutos ya. Bien. Fíjense lo que son las cosas, gente bonita. Espérenme tantito. Ah, caray, aquí me traicionó un poco el fondo musical. Aguántenme. Y creo que ya hay como que spoiler, ¿no? De lo que se viene. Vamos a hablar de otro intérprete que también estuvo muy presente en la primera temporada del Rey del City Pop. Y vamos a hablar de un intérprete nacida en enero del 58. Al día de hoy ella tiene 64 años. Pero en la época ochentera ella era una jovencita. Ya era de las más mayorcitas de esa época, pero sin duda alguna su talento es indiscutible. Ella debutó, bueno, ella empezó a tener participaciones por ahí en algunos concursos de canto en la a mediados de la década de los 70s y estuvo picando piedra. Y de hecho ella fue una intérprete que estuvo participando a lo largo y ancho del mundo por varios festivales musicales representando a Japón. Uno de ellos se dio en el año de 1976, más precisamente a inicios del 76, cuando se presentó representando a Japón en el 17º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar allá en Chile. Ella se presentó cantando el tema I Shall Forget con un kimono. Ella ganó el sexto lugar en ese festival y está por ahí el registro videográfico por parte de la organización del Festival Internacional de Viña del Mar de su participación en el año 76. Sin embargo, todavía para entonces Junko Yagami no era un artista de gran escala. No fue hasta el año 78 cuando empezó a debutar con algunos temas que empezaron a tener bastante... Ahora sí que bastante ruido ahí en el mundo musical. Y no fue cuando llegó su gran éxito Mitsuhiro no Ame, el cual de alguna forma la catapultó hacia el estrellato musical allá por el año de 1978. Ya escuchamos una probadita porque se me coló el tema, pero bueno. Ahí digamos que fue el gran debut, digamos. Ahora sí que cuando ya cuajó un poco más su carrera musical de Junko Yagami. Y nosotros la recordamos mucho aquí en el programa por uno de sus grandes éxitos de allá del año 82-83. Cuando llegó su álbum Full Moon con uno de sus grandes éxitos, Tasogare no Bay City. Son temas que estaremos escuchando el día de hoy en el siguiente bloque del Rey del City Pop, recordando también a la gran Junko Yagami, la cual hoy en día radica en los Estados Unidos. Ella radica actualmente en Los Ángeles, luego de haberse casado con el productor musical británico John J. Stanley en el año de 1986. Ellos vivieron un tiempo en Hawái y luego se fueron a Estados Unidos. De hecho, en Hawái hay una comunidad japonesa bastante importante. Y de hecho Hawái, Japón y el City Pop tienen una relación muy particular que ya hablaremos en futuros programas. De hecho lo hablaremos esto en el programa siguiente porque tiene mucho que ver la temática del programa 1 de la siguiente temporada. Así que bueno, es parte de lo que tendremos aquí en el Rey del City Pop a través de nuestros siguientes programas. Más precisamente en el programa 1 de la temporada 2, que será el próximo domingo 4 de septiembre aquí a través de la señal de Nexus. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder, gente. Sin más preámbulo, amigas y amigos, vamos a escuchar a Junko Yagami y su tema que la lanzó al estrellato y consolidó de alguna forma su carrera musical que recién empezaba por allá a finales de la década de los 70. Así que en este viaje musical a través del tiempo, escucharemos el tema Mitsuhiro no Ame del año 1978 del álbum del mismo nombre en la voz de Junko Yagami. 19:55, ya regresamos. No podíamos quedarnos sin poner este temazo de Junko Yagami, sin duda mi favorito. Esta Sogare no Bay City del año 84, de 83, perdón, es de Junko Yagami, por supuesto, de su álbum Full Moon. 17:58, volvemos. ¡Suscríbete al canal! el rey del City Pop. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Horas 3 minutos en el tiempo central de México. Estamos de regreso con más del rey del City Pop aquí a través de la estación de los clásicos Ay, no es cierto, no es Universal. Perdón, la costumbre. Bueno, estamos aquí a través de la radio Anime Next, la líder de América y nada más. Y pues sí, de alguna forma la estación de los clásicos, al menos de los clásicos de la J-Music, del City Pop, de las caricaturas retro, de los anime retro, etcétera. Porque pues también mañana tendremos retro, cosas retro en las viejas del Sensei a las 7 de la tarde de México, para que no se lo pierdan. Más o menos a esta misma hora estaremos con viejas del Sensei, aquí a través de Nexus, con todos esos temas de Mazinger, de Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, de Candy Candy, de Robotech, todos los clásicos, ¿no? De dos animes noventeros también, tipo Cyber Marionette, Slayers, Barón Rojo, ¿no? Todos esos, ahora sí que infancia pura, señores, infancia pura. Puro factor nostalgia, ¿no? Mañana en Viejas del Sensei, no se lo pierdan. A partir de las 7 de la tarde de México. En Centroamérica es a las 6 de la tarde. Así que bueno, pues estamos de regreso con más aquí del Rey del City Pop a través de Nexus. Reitero, 20 horas 4 minutos, tiempo central de México. En Centroamérica a las 7:04, en Chile y Venezuela a las 9:04, en Argentina a las 10:04 minutos. Muy bien. Escuchamos a Junko Yagami, estas voces consentidas del programa. Y siguen las más voces. De hecho, este programa creo que será de puras voces consentidas, porque todavía no tengo preparado toda la playlist. Pero más voces consentidas hay una. Hay una que ya me estoy acordando, que también aquí la ponemos mucho, la pusimos mucho en la primera temporada. Y es la voz de otro cantante japonés bastante importante y destacado, sobre todo a inicios de los 80s, con esta música un tanto. Una música, yo podría decir, muy nocturna, de mucho ritmo. Makoto Matsushita, que hoy en día tiene 66 años, nacido de la nativo de la prefectura de Shizuoka. Actualmente, les digo, tiene 66 años, ya está mayorcito, pero tiene por ahí unos materiales discográficos, pero créanme, verdaderamente impresionantes, Makoto Matsushita. Sin duda, tremendo cantante. El cual ahorita les hablaré un poquito más de él. ¿Qué dice por acá? Es el programa de los temas que le dan la gana a Donino. Pues casi casi, pero pues básicamente como que ya es el cierre de la primera temporada y el inicio de la segunda. Entonces pues vamos a recordar un poquito de lo que pusimos para pues ahora sí que cerrar un poco ese ciclo, ¿no? Pero bueno. Ay, caray. Muy bien. Pues, ¿qué les puedo decir, gente? Él inició su carrera artística ya en el año de 1975. Pero sin embargo, buena parte de sus éxitos vieron a caer pues justamente hasta esta época, ¿no? De hecho, él formó parte de una banda llamada ABS allá en inicios de los 80s, donde pues él era el guitarrista y también tenía las también ahora sí que hacía la parte vocal, ¿no? Y era una banda muy cercana al pop, rock, funk y rock progresivo. Sin embargo, aquí los trabajos de Makoto Matsushita como solista, sin duda alguna, son espectaculares. Y hablando de estas bandas que de pronto han tenido varios integrantes, hay una que es también consentida aquí en el programa. Y ya hablaremos de ella, ¿eh? Porque aquí siempre está el debate de qué etapa de esta banda es mejor, si la de fulano o la de sutano. Hablaremos más adelante de esta banda, muy, muy consentida aquí en el programa, ¿eh? Muy, muy consentida. Estamos hablando de los chicos de Omega Tribe. ¿Qué etapa de Omega Tribe es mejor para muchos? Muchos dicen que es la época de Kiyotaka Sugiyama, que es previo al año 85, y otros que es la etapa de Carlos Toshiki, del año 86 en adelante, del 86 al 90, que es cuando deja la banda Carlos Toshiki. Ya hablaremos de eso también, de este debate, ¿no? Para mí, a mí me gusta más el estilo, la voz de Carlos Toshiki, me gusta más, aunque la de Kiyotaka no desmerece. En verdad es muy bueno Kiyotaka Sugiyama. O era muy bueno, hoy sí, pero a mí me gusta la etapa de Toshiki, de Carlos Toshiki. Domeki dice Nanami, creo que ya me toca pelear con Domeki. Sí, porque Nanami, recuérdame, tú eres del equipo Carlos Toshiki, ¿verdad? Y si no mal recuerdo, Domeki es del equipo Kiyotaka Sugiyama, ¿no? Pero sí, ahorita vamos a poner un tema de cada una de estas de cada una de estas etapas, precisamente del Omega Tribe. Del Omega Tribe original y del Omega Tribe del 86, que es el de Carlos Toshiki. Ya estaremos viendo de qué se trata esto, pero antes de ello, en verdad, antes de ello, tenemos que escuchar la voz privilegiada de este otro intérprete, de esta voz muy suave, esta música muy tranquila, relajante, pero también muy sensual, porque también es el objetivo de ello. Y nos vamos a remontar a una doble carga de dos temas del mismo disco. Temas del año 81. Y son en la voz de Makoto Matsushita. El primero se llama Lazy Night. Y lo escuchamos ahora. Oiga nada más, esa suavidad, esa sensualidad. Ese relax que te transmite este tipo de música. Aquí a través de las ondas de la radio Anime Nexus. Son las 20 horas con 9 minutos en el tiempo central. Ya volvemos. Oh, oiga nada más ese requinto y ese bajo, acompañados con la voz de Makoto Matsushita para relajarnos en esta tarde-noche de domingo aquí a través de la Líder de América y nada más. Vámonos con más música, seguiremos escuchando a Makoto Matsushita con lo que se viene a continuación. Esto se llamará First Light, también del año 81, es del álbum del mismo nombre. Son las 20 y 14 ya. Esto es el Rey del City Pop a través de Nexus. Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando el rey del City Pop. Muy ochentas, ¿no? Pero sí, así es. 19:20 ya en el tiempo central. Estamos de regreso con más del rey del City Pop. Oigan, amigas y amigos, ¿no creen que se nos está olvidando algo en este programa? Algo muy tradicional, muy importante, en el cual tendremos que empezar a desempolvar esa escafandra, ese traje de buzo, esa armadura. Hay que afilar esos colmillos a como de lugar, porque se viene la pirañiza. Les dejo el grupo para quienes no se han unido a él y tengan la oportunidad de participar en la pirañiza. Ahí está el post ya, bueno, ahí está ya la liga del grupo de Facebook, del programa, facebook.com/group/reyinu. O búsquenlo sencillamente como el rey del City Pop en Facebook, únanse al grupo, yo los acepto para que puedan ahí entrar un rato. Y entrar y participar ahí en el post que mandaremos en instantes. El post dice: alerta pirañas, afilen esos colmillos que el tanque está abierto. Pedidos acá el día de la fecha 20 de agosto del 22. Y las reglas, muy importantes. Solamente los tres primeros tendrán pedido. Solo habrá canciones de City Pop. No se vale apartar pedido. Básicamente es eso. Así que ahí está la liga para el grupo de Facebook del Rey del City Pop, por si se unen al grupo. Hay 99 miembros ya. Vamos a ver si llegamos a los 100 el día de hoy. Esperemos que sí, ya tenemos los 100 miembros. Gracias a quienes se están integrando ya al grupo. Muchísimas gracias, muy amables por la confianza en ingresar a nuestro grupo. En verdad, bienvenidos siempre y gracias totales. Por cierto, dice por acá Miguel Cortés, que es el único que nos está comentando en Facebook. Y bueno, pues tiene toda la atención en Facebook. Nos dice: a mí me gusta la etapa de Kiyotaka. Y no es mala la etapa de Kiyotaka Sugiyama, ¿eh? En verdad no es mala su etapa. De hecho, tiene temas muy, muy buenos, pero no lo sé. O sea, no lo sé. A mí me gusta más la etapa del romanticismo de Carlos Toshiki, ¿no? Como que, en mi opinión, la voz de Carlos Toshiki como que te transmite más emociones que la de Kiyotaka Sugiyama, que no deja de ser un prodigio de la voz, ¿eh? En verdad, Kiyotaka Sugiyama tiene temas muy, muy buenos que no los imagino cantados por alguien más que no sea él. Pero sí, ahora sí que en gusto se rompen géneros. A mí me gusta un poquito más la etapa de Toshiki Kadomatsu, ¿no? Porque tomó un estilo un poquito más romanticón, los temas ahí del Omega Tribe, ¿no? Así que, pues bueno. Dice Nanami: hoy me quedo en modo servicio de curaciones para los que salgan mordidos. Excelentemente. Bien. Vamos a ver si se une alguien más al grupo para ya mandar el post y que sea una pelea en igualdad de circunstancias. Muy bien. Dice Neotris: solo se puede hacer pedidos de City Pop. Así es por eso se llama el programa El Rey del City Pop. Justamente por eso. Por eso. Sí, obviamente. Desde el programa es solo City Pop. Si ponemos algo, no sé, de Lisa o de un Chain o de una banda actual, pues obviamente va a sonar muy, muy atemporal y anticlimático, ¿no? Estamos aquí reviviendo toda esta etapa retro de los 80s y así estaremos cada domingo, al menos hasta inicios de diciembre, que terminaríamos temporada. Aparentemente, ya dependiendo de la respuesta, veremos si agregamos 13 capítulos más al programa después de las vacaciones de fin de año, ¿no? Evidentemente va a haber una etapa de fin de año donde voy a descansar algunas 3 semanitas de programa y luego ya regresaríamos en enero, ¿no? O bien procurar hacer algunos especiales grabados, ponerlos previamente ahí y ocupar esos espacios, ¿no? Ya veremos cómo lo hacemos en diciembre, si es que hay respuesta del público y seguimos, Dios mediante, con el apoyo de ustedes como público. Ahora sí que para seguir adelante con el Rey del City Pop, pues otros 13 programas más. Así que de entrada, gente, tendremos, sin contar este, otros 13 programas más para la temporada 2. Como lo planteamos al inicio el año pasado, con la primera temporada, hicimos 13 programas, pero gracias a la respuesta de ustedes hicimos otros 13 más y acabamos por allá del mes de abril. Así que está en sus manos, público querido, de que este programa tenga más capítulos de los presupuestados originalmente. Vamos pues. ¿Listas, mis queridas pirañas? Yo espero que sí, porque el post de los pedidos acaba de ir justamente ahora. Y vamos a actualizar aquí el post, a ver cómo viene la mano. porque ya se me enclochó aquí y no puedo ver cuál fue primero, cuál fue segundo, cuál fue tercero, porque Facebook es un poco lentejo en estas cosas. Pero vamos a ver cómo se va cuadrando esto. Ya se fue el post. Y ya tenemos el primero de Oscar Orlando Flores Ardón, que nos pide Chiawasena Ketsumatsu. Ahorita veo de qué se trata. Alguien más está posteando ya en el post. Don Chilorio nos pide de Momoko Kikuchi, Glass Nos Again. Por supuesto, ahorita ponemos temas. Uy, Momoko Kikuchi. No me acordaba de Momoko Kikuchi. Y Miguel Cortés ya se agandalló aquí el último tema, que es este Eat You Up, algo así me dice. Y también aquí, pues ya se quedó fuera por acá, ya Yatsu Valentine, que nos pidió Follow Me de Junko Yagami, pues ya no alcanzó pedido, ni Robótico, que otra vez me lo volvieron a atropellar. Robótico llegó al último y lo pisaron otra vez. Bueno, pues ahí está, Miguel Cortés, Don Chilorio y Oscar Orlando son los que se llevaron los tres pedidos del día de hoy, así que pedidos cerrados. Solamente tres pedidos para la pirañiza. Ahí está, muchas gracias por la participación. Y no se preocupen, de pronto estos temas que ustedes ponen aquí que no alcanzan en la pirañiza, yo de alguna manera trato de recompensarlos y los pongo como temas en el programa siguiente. Busco cómo acomodarlos después, para que pues no digan de que pues no ponemos los pedidos. Trato de acomodarlos luego en programas posteriores. Y creo que ya se han dado cuenta, ¿no? Que hay temas que quedan fuera, pero que misteriosamente en el siguiente programa suenan por ahí, ¿no? Entonces, digo, no todo está perdido, ¿no? Si es que su pedido no aparece. Así que, bueno, ahí está la cuestión. Tres pedidos y así estamos. Muchas gracias a quienes participaron y a quienes no alcanzaron pedido. Pues, bueno, pues ya saben, ya habrá otra oportunidad. Y seguramente su pedido por ahí podrá sonar después en alguno de los programas posteriores. O quizás hasta en el mismo programa, ¿por qué no? Pudiera ser. Me ha pasado de que pongo la pirañiza y me ponen pedidos y no los alcanzan y no quedan. Pero resulta que yo ya los traía programados para ponerlos. Entonces, bueno, así la cosa. Pues bueno, ahorita vamos a buscar los pedidos. Al menos el de Chilorio sí lo tengo. Y me faltaría el de Oscar Orlando de descargar. De Ichi hoy. ¡Ah, Ichi Otaki! A ver, Ichi Otaki, creo que sí tengo música de Ichi. A ver si lo tengo. Me pidió cuál fue. Shiawasena. Creo que esa no la tengo. La tendré que conseguir, pero... Ahí tengo mis fuentes de dónde conseguir estos temas bastante geniales, Puro City Pop del bueno me piden. Y Miguel Cortés, sí, yo no dudo de la calidad de temas musicales que me pide, porque pues yo puedo decir que Miguel Cortés de City Pop sabe todavía mucho más que yo, Así de una se los digo. Y ¿qué hace su canal de YouTube, Tiene un canal de YouTube buenísimo que se lo recomiendo bastante. Ahí hacen algunos documentales bastante interesantes de artistas japoneses, de Junko Yagami, de Tatsu Yamashita, de María Takeuchi. Créanme, merece mucho, pero créanme, merece mucho la pena su canal de YouTube, que es El Mundo J-Pop y Otras Galaxias. Ahí búsquenselo en YouTube, está buenísimo, suscríbanse. Y créanme, muy buenos contenidos que hace mi buen Miguel Cortés allá en el YouTube, La verdad, mil respetos. Muy buenos contenidos para que se lo chequen, Es casi se los digo, es mandatorio que se suscriban a ese canal, Mandatorio. Casi es mandatorio. O sea, el rey Inu se los ordena. Les dejo el canal para aquí en el chat de Discord por si a alguien le interesa, ahí está. Únanse al canal, suscríbanse, que en verdad, vale mucho, pero mucho la pena. Mucho la pena, está buenísimo. Buenísimo, Yo les digo lo que creo que es, y creo que sí vale mucho la pena. Mucha información que, es un trabajo tremendo, tremendo. Me dice el de Junko Yagami, todavía no lo haces, perdón. Ya no lo dijo aquí. Te adelanto en exclusiva que será el siguiente reportaje que van a hacer de Junko Yagami. Perfecto, está buenísimo. Qué genial, Yo lo espero con ansia, Espero con ansias, porque de Junko Yagami hay mucho material, O sea, he visto bastante a Junko Yagami y la verdad creo que te va a quedar fabuloso, Dice allá su canal que vale oro. En verdad sí, dice Chilorio que también. O sea, aquí ya el público City Pop, pero del rey del City Pop, evidentemente ya están suscritos, Pero bueno, ahí está la sugerencia para el público. También lo voy a poner en el grupo. Déjenme, se los pongo en el grupo. Déjenme, regreso por acá. Ay, caray, ¿dónde está? Ahí está, déjenme, pongo aquí en el grupo otra vez. Y aquí, recomendación. Les recomiendo que sigan este canal en YouTube. Ahí está, vamos a poner la recomendación ahí en el grupo. Para que en verdad, se den un deleite musical, es un viaje musical. Dice Adrián que le compartía a mi crush la radio. Mándale saludos, saluditos a la crush de... A su crush de Adrián, saluditos. Aunque ya me frencionó, le mando saludos. Ay, caray. No, pues ni hablar, así pasa, ¿no? Así pasa cuando sucede, chavo. ¿Qué le hacemos? Muy bien. 20 y 30. Creo que este programa nos va a salir un poquitito más largo de lo habitual, ¿eh? Creo que nos vamos a robar unos 10 minutos de la siguiente hora. Pero va a valer la pena porque tengo mucho que poner. El tiempo es corto, pero bueno, no tenemos otro programa después, así que podemos extendernos tantitito. Escucharemos música de otra intérprete que ella sí lo dijo tal cual, ¿eh? Yo nada más quise hacer un disco porque era mi sueño. No porque lo mío es la producción musical. Se dio el gustito y ya no hizo más música. Estoy hablando de una intérprete que es muy activa en Instagram, dicho sea de paso. Y que cuando se enteró de que su música había llegado tan lejos y más a regiones como la nuestra, se dijo muy emocionada. Y pues nada, estoy hablando de una, ya también otra veterana también de mil batallas de esto, que es Kaoru Akimoto, que lanzó en el año 86 su álbum Colón, en el año de 1986. Ella se ha desempeñado más que como cantante, como productora musical. O sea, ella es la que pues agarra artistas, les produce los discos, hace toda esta parte de, a ver, te consigo las canciones, te consigo el estudio, o sea, toda esta parte como de gestión. Pues ese es su mundo, ¿no? Era lo que le apasionaba, pero dijo, algún día yo voy a grabar un disco y voy a triunfar, y vaya que lo hizo, ¿eh? Así que escucharemos el álbum Colón de Kaoru Akimoto del año 86. Es una pena que no le haya dedicado más a la música, porque en verdad, creo yo que tiene mucho talento como vocalista. Y pues bueno, aquí está parte de esto. Esto es del álbum Colón, ya lo habíamos mencionado, del año 86. El tema se llama Selfish High Heels, de, reitero, del año 86. Son las 20 y 31 ya en el tiempo central. Esto es el Raidal City Pop, aquí a través de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Chica. Y ahora vámonos con, yo creo que el más grande éxito justamente de Kaoru Kimoto es de este mismo álbum, Colón, del año 86. Es Dress Down, obviamente, del año 86. Seguimos aquí en el Rey del City Pop, son las 20 con 36 minutos. Ya regresamos. Disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos aquí al Rey del City Pop. 20 horas y 42 minutos ya en el tiempo central. Estamos de regreso con más. Y ya tengo dos de los tres pedidos que me hicieron justamente para el siguiente bloque musical. Uno me lo había pedido Miguel Cortés, que es el tema Dancing Hero, Eat You Up, del año 85, en la interpretación de Yoko Oginome. Ya lo tenemos por acá ya descargándose. De hecho, creo que ya se descargó, porque este sí no lo tenía. Y ahorita lo vamos a poner ya en la playlist. También el tema de Chilorio, que no me acuerdo cuál era, pero ahorita lo busco. Ahorita busco el que me pidió Don Chilorio. Déjenme, encuentro aquí el post de los pedidos. Nada más, aguántenme tantito. Ah, Glass no Sogen de Momoko Kikuchi. Fue el primero que llegó. Momoko Kikuchi. Glass no Sogen, aquí está. Este tema es de 1900. No es cierto, este no es del 93. Este es de más antes, ¿eh? ¿De qué año es? Del 87. Del álbum, bueno, del sencillo del mismo nombre, de Momoko Kikuchi. Ahí está, Momoko Kikuchi. El otro es el de... Me dijeron por acá. Aquí lo tengo ya. Ahí está, de Yoko Oginome. Espérenme tantito. Ahí está. Perfecto. Y ya nada me falta el de Ichi Otaki, que me mandó por acá el buen este Don Chilorio. De Ichi Otaki. Hace rato que no pongo temas de Ichi Otaki, ¿eh? A mí lo que me encanta, gente, es de que ya le rebuscan, ¿eh? Ya para los pedidos ya la dejan bien difícil y ponen unas sugerencias musicales que considero yo y digo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué? Pero qué rifo, qué... Qué cosa más espectacular, ¿eh? En verdad, sí, ya cada vez se la van rebuscando más, gente, ¿eh? Y eso está genial, ¿eh? O sea, en verdad, sí está bastante, bastante genial. Ok. Ya de dicho, está aquí, nada me falta un dato para tener el tema aquí completito, ¿eh? A ver, déjame buscar aquí un dato de dicho Taki y ya estamos. Ahora sí que presto. Del 97 parece. Sí, el 97 dice aquí. ¿Este que es un compilatorio o algo así? Sí, de hecho sí, ¿eh? Es un single del 2007, del 97 justamente. Ok. Va. Ahorita lo descargamos. Entonces, ¿con qué 97 entonces? Muy bien. Va que va. Pues ya tengo los tres temas que me pidieron. Dicen a Nami, uy, qué vergüenza, creo que soy la única que no hizo la tarea de buscar nuevos temas durante el receso. ¡No! Pues no es que fuera tareas. Sencillamente, pues a veces no da el tiempo. Yo por mera casualidad, por el algoritmo de YouTube, me salieron nuevos temas, pero así que digas que yo estuve buscándole, pues no, tampoco, ¿eh? Pero vamos, al final de cuentas, siempre habrá algo, ¿no? Siempre habrá algo que escuchar. Pues bueno, gente, ya sin más, vámonos con el siguiente bloque musical de canciones que nos ha hecho nuestro respetable y querido público aquí en el Rey del City Pop. Ay, caray, ¿qué hice? Ya. 20 con 47 minutos. Nos vamos a extender unos 15 minutos más después de la hora, ¿eh? Porque todavía tengo varios temas que poner y como que sí, de pronto no me di. Ahora sí no me di bien el tiempo, ¿eh? Ahora sí me voy a pasar. Vamos con esto de Momoko Kikuchi, se llama Glass No Sogen, del año 87. Ya volvemos, esto lo pidió Don Chilorio. Estás escuchando la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más. Continuamos. Escuchamos a Yoko Oginome con esto que se llama Dancing Hero, del año 85. Lo pidió Miguel Cortés ahí a través de la pirañiza. 20:52, continuamos.

21 horas, un minuto, ya pasamos ya a iniciar la semitercera hora del programa porque ya nos pasamos bastante de tiempo, vamos muy, muy atrás con los tiempos. Pero ya, qué diablo, si no hay programa el que sigue, hombre, no pasa nada, nos tomamos más minutos. Vamos a tomar, yo les dije que 10, pero estoy viendo que vamos a llevar como 20 minutos más de programa, aproximadamente, porque tenemos todavía mucha música, todavía nos queda un par de bloques más, así que nos vamos, ustedes aprovechen, ahorita que se puede, ¿no? 21 horas, un minuto, en el tiempo central de México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Las 20 horas, un minuto en Centroamérica. Las 22 horas, un minuto en Chile, en Venezuela y Paraguay. Y en buena parte del Caribe. Las 23 horas, un minuto en Argentina y Uruguay. Estamos de regreso con más aquí del Rey del City Pop a través de la Nexus, escuchando esta música de fondo de Masayoshi Takanaka, alguien que también... Vamos a escuchar más música de Masayoshi Takanaka en la siguiente temporada, créanme, viene mucho de Masayoshi Takanaka. Realmente fabuloso, porque no todo el City Pop es cantado, también tenemos este City Pop instrumental que es una delicia, verdaderamente una delicia. Pero bueno, de eso hablaremos después. Estoy pensando, digo, esto todavía no lo tengo definido, pero sí quiero para lo que sigue en la siguiente temporada hacer un programa de puro City Pop instrumental, que sean puras canciones de este tipo, como la que tengo de fondo. Para puro deleite, así, puro instrumental. Tengo que buscar repertorio, pero de Masayoshi Takanaka, con eso yo creo que nos da para un programa completo, Pero también hay otros, ahí Masaki Matsubara también tiene ahí un buen instrumental, Makoto Matsushita por ahí tiene lo suyo, hay de todo, créanme, hay buen repertorio musical, instrumentales. Para volar la mente, dice Ayato, así es. Bueno, vamos a un debate añejo. Pasemos a otras cosas. Vamos con un debate añejo de música. ¿Qué etapa del Omega Drive les gusta más? Para quien no sepa qué es el Omega Drive es una banda. Es como lo que hoy conocemos como las boy band, más o menos. Meramente japonesa. Ah, porque hay un Omega Drive británico, pero es otra historia. Y contemporáneo además. Es una banda de soft rock y city pop japonés, liderada por el productor Koichi Fujita. Inició su... Ahora sí que su... ¿Cómo se llama? Su carrera musical. Como Omega Drive, allá por el año 83. Sin embargo, antes se le dio a conocer como los Cutie Panchos. O Tony Taguchi y los Cutie Panchos, ahora ya entre la década, finales de los 70s y inicios de los 80s. Sin embargo, esta etapa no es, digamos, como que muy, muy recordada. Más bien, estamos hablando que el Omega trae sus mejores épocas son la de Kiyotaka Sugiyama y la de Carlos Toshiki, que es entre el año 83 y 1990, que es cuando fue los máximos éxitos de esta agrupación, que tuvo varias alineaciones a lo largo de su historia y que quisieron revivirla años después sin tener mayor éxito, y quisieron hacer un nuevo Mega Drive en los 90s y la verdad es que no tuvo mucho éxito. En fin, whatever. El asunto es que hay un debate hay un debate importante que ya se está calentando el chat, ¿cuál les parece mejor? Nanami ya me dice aquí, yo respondo con un emoji y ese emoji sencillamente solamente se puede leer de una manera. ¡Brasil! Sí. ¿Por qué Brasil? Bueno, Carlos Toshiki fue uno de los vocalistas de la época. Bueno, Carlos Toshiki fue parte de Omega Drive de 1986, Omega Drive, o 1986 Omega Drive. Y de la época también de Carlos Toshiki Omega Drive, que es entre el 88 y el 90. Entre el 86 y el 90 él fue, digamos, el vocalista de la banda, pues. Principalmente. Bueno, Carlos Toshiki no es precisamente japonés por nacimiento. De hecho, él nació en Brasil. Sí, así como lo escuchan. Carlos Toshiki nació en Brasil. En el año de 1964. Actualmente tiene 58 años. De hecho, Carlos Toshiki Takahashi nació en la ciudad de Londrina, en el estado de Paraná, en Brasil, en el sur de Brasil. Paraná, el estado de Paraná es un estado que ya hace frontera con Paraguay y con Argentina. Justamente con Paraguay, Uruguay y con Argentina, el estado de Paraná. De hecho, pues por ahí pasa el río Paraná y cerca de ahí, pues está la región de la... Está cerca... bueno, al estado de Paraná le corresponde la región de la represa de Iguazú. O de las cataratas de Iguazú, que pues son muy famosas turísticamente por ser el punto donde se juntan cuatro países. Argentina, Uruguay y Paraguay. O Argentina... No, nada más es Argentina, Paraguay y Brasil, justamente, en ese punto. Entonces es un punto turístico importante en esa región de mucho intercambio comercial. Entonces, de esa región es justamente Carlos Tochiqui, pero en Brasil hay una comunidad japonesa muy importante y él justamente es parte de esa comunidad japonesa. Él, pues, sí, nació en Brasil, en la parte sur del Brasil, pero al final de cuentas, pues él se terminó trasladando a Tokio ya en su juventud y, pues, al final de cuentas, pues se integró justamente al colectivo de Omega Drive. Me gusta a mí mucho realmente la música, el estilo de Carlos Tochiqui como cantante. Sí, hizo por ahí varios trabajos. De hecho, hizo una versión de la ¿cómo se llama? De la chica de Ipanema. Hizo una versión por ahí en el año 82 en japonés. Que eso lo tendría que escuchar después, No lo he escuchado, sé que lo hizo, pero no lo he escuchado. Entonces veremos qué tal está. Y pues bueno, obviamente, ¿no? Parte de su patria, ¿no? Que es Brasil. Él obviamente tiene la doble nacionalidad. Aunque hay un caso curioso con Brasil. Con Japón. Japón no permite la doble nacionalidad, pero Brasil sí. Entonces hay un tema un poco extraño, ¿no? Ahí entre el tema de nacionalidades. Por ejemplo, México, justamente nosotros. La nacionalidad es irrenunciable. O sea, por más que yo renuncie a mi nacionalidad, ya no la puedo perder. Así, o sea... Si yo, por ejemplo, adopto, no sé, la nacionalidad japonesa, teóricamente tengo que renunciar a mi nacionalidad, obviamente. Pero, por ley aquí en México, pues yo sigo siendo mexicano a huevo, ¿no? Entonces, es como que lo mismo, ¿no? Entonces, Japón no la permite justamente, pero Brasil sí. Entonces, es una cosa un poco extraña, ¿no? Perdón. En fin. El hecho es que, bueno, esa es una etapa. La otra etapa es la de Kiyotaka Sugiyama. Kiyotaka Sugiyama, que fue uno de los vocalistas que destacaron justamente en esa época del Omega Drive. Y que, bueno, justamente el nombre Omega Drive viene por cortesía de un personaje que ya hablaremos después y del que ya hemos hablado también aquí. Es justamente del DJ hawaiano Kamasami Kong, que es un norteamericano de allá me parece que es de allá oriundo del estado de Indiana, en los Estados Unidos, y que pues él se radicó un tiempo en Hawái, ahora vive en Japón, ya que fue de los que promocionó justamente el City Pop en Hawái, en la radio hawaiana y además en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Donde también había cierta influencia también de estas cuestiones. Y pues popularizó mucho esta música y actualmente pues todavía sigue trabajando. Y justamente en esa época fue cuando se bautizó Omega Drive, cuando tomó la batuta como vocalista, pues, Kiyotaka Sugiyama, que es otro intérprete japonés, nacido allá en la prefectura de Kanagawa, más precisamente en la ciudad de Yokohama, allí en la región de Kanto, allá en Japón, que es la región esta zona que es conurbada justamente con la capital, con Tokio. Y bueno, él pues tenía influencias desde muy chico con la música. De hecho, su mamá era fan de los Beatles y pues tenía muchas de esas influencias justamente Kiyotaka Sugiyama, ¿no? Pero bueno, hemos hablado mucho de ellos. Ya también en temporadas pasadas le hemos dado bastante revisada ahí al material discográfico de ellos. Y no nos queda más que irnos con la música de estos señores. Y empezamos con la de Carlos Tochiqui con Crystal Knight, del año de 1987. Y ante esto, solamente podemos decir... ¡Brasil! Crystal Knight, es lo que escuchamos. 21 días, perdón, continuamos. Temazo este de Carlos Toshiki y su Mega Drive del 86. Crystal Knight fue lo que escuchamos. Y ahora se viene Kiyotaka Sugiyama. Para los fans de Kiyotaka, esto también es de la Mega Drive. Es del año 85, es Futari no Natsu no Monogatari. Es del álbum Another Summer. Son las 20:14, ya regresamos para despedirnos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Amigas y amigos, con esto llegamos al final del rey del City Pop. Les agradezco mucho el favor de su atención. Los invito a que nos sintonicen el próximo domingo en punto de las 19 horas México, 20 horas Chile, 21 horas Argentina, aquí a través de la señal de la radio Anime Nexus. No se pierdan el podcast de este programa, que estará disponible en aproximadamente una hora, más o menos, ahí en el grupo del Rey del City Pop. Pues bueno, amigas y amigos, nos despedimos con el más grande y su más grande éxito desde 1980. Esta Tsuru Yamashita con Ride on Time. Podemos cerrar con esto, la primera temporada con el más grande, sin duda alguna. 21 horas 19, nos vamos, gracias. Nos escuchamos el próximo domingo aquí a través de Nexus, no se lo pierdan. Programa 1, hasta entonces, gracias. Que tengan una excelente semana. Wasulei